Hola a todos los oyentes del espacio InfoAsamblea de la radio de la Asamblea Popular de Arganzuela. Como sabéis, en este espacio vamos a resumir y a contar un poco qué se discutió, qué se debatió, cuáles fueron las inquietudes que surgieron en la última asamblea ocurrida el pasado sábado, pues 3 de diciembre. Como sabéis, hay una primera parte de información de grupos. Básicamente las líneas de trabajo son las que cada grupo lleva trabajando estos últimos meses. Desde Acción, como la semana pasada, pues siguen asistiendo a la Asamblea de Sanidad, que viene sucediéndose desde hace un par de semanas. Por ejemplo, desde Comunicación se nos hablaba de una evaluación que están haciendo de la difusión que tiene la Asamblea, los diferentes medios, tanto externos como internos de comunicación, etc. Y bueno, siguen trabajando en ello y nos irán informando de los resultados del estudio que están haciendo. Desde el Grupo de Laboral pues están haciendo varios análisis de la pasada reforma laboral y las perspectivas que ofrece. También qué posibles próximas reformas laborales esperamos del gobierno entrante. Futuros programas de radio nos van a informar de estas cuestiones. Pero más allá de esto, se estuvo hablando también de la cabalgata, que como sabéis es una actividad que se consensuó, y se nos contaba un poco por parte de los compañeros y compañeras que están en la labor que la idea es hacer una cabalgata temática. Pues habrá una parte de sanidad, habrá otra parte de educación, habrá otra parte relacionada con el problema del agua, y se acordó un poco, se consensuó en la asamblea desde formar un grupo específico de la cabalgata, con vistas a evaluar también nuestras energías estas próximas navidades. Pues vamos a esperar a la reunión que habrá el próximo 12 de diciembre. Tras esa reunión se verá un poco la mejor manera de participar en la cabalgata, en la que seguro que participamos, pero puede ser interesante colaborar con Usera o con algún otro barrio del sur. Esta reunión, que será el 12 de diciembre, pues se nos informará en la siguiente asamblea. Más cosas que se debatieron en la asamblea. Bueno, como ya sabéis, hace un par de asambleas, como ya comentábamos en el pasado programa, hubo una serie de propuestas y una asamblea encaminada a mejorar la propia asamblea, en hacerla más dinámica, más productiva, más interesante, y también ver un poco cómo mejorar nuestro propio funcionamiento. De esa dinamización y de esa asamblea salieron una serie de propuestas. En el blog de arganzuela.tomalosbarrios.net podéis encontrar la lista de propuestas que surgieron en aquella asamblea y que continuamos pues evaluando, analizando y mejorando. Todos los puntos tratados en la pasada asamblea fue la APM, que como sabéis se reunía pasado domingo, como ya os contamos en el pasado programa, y bueno, debatían un poquito cómo quieren funcionar, cómo queremos funcionar, y bueno, se llegó a una serie de consensos que os vamos a contar. Se centran en el funcionamiento de la APM. Una de las cuestiones que se consensuó fue que la APM tiene que tener un carácter, o debe tener un carácter decisorio, y por tanto debemos dotarla de la capacidad de decisión. Esto se consensuó, y también se consensuó en la idea de que todas las diferentes asambleas populares de Madrid puedan tener una participación independientemente de su localización geográfica. La idea es permitir la participación de las asambleas de manera telemática. Por tanto, se podrían enviar sus apoyos a los consensos, y en caso de disenso sí que deberían asistir presencialmente, sobre todo de cara a elaborar el contenido de ese disenso con el resto de asambleas. Otra de las cuestiones de las que se habló es que el quórum para poder realizar una asamblea y que posea ese carácter decisorio es que el número de asambleas presentes sea igual o mayor que el promedio de las dos asambleas anteriores. Finalmente, los acuerdos, consensos y decisiones se adoptarán tendiendo primero al consenso, y si no fuera posible, se adoptará por el 4/5 del quórum. Los disensos se entenderán como propositivos, es decir, que requiere una propuesta alternativa a reflexionar. Algunas cuestiones más que se comentaron en la asamblea fue cómo se está organizando la asamblea interbarrios, que bueno, recordamos que será el próximo día 17 de diciembre, y la asamblea será en el Teatro de la Almendral en Orcasitas, y posteriormente a la asamblea habrá un evento más lúdico festivo en el Centro Ocupado Liberado de Carabanchel. Bueno, la organización de la asamblea interbarrios, pues habrá un primer espacio pues, de presentación y de inicio, y posteriormente habrá una subdivisión en subasambleas temáticas agrupadas en las siguientes áreas. Habrá uno de feminismos, otro de economía política laboral, otro de comunicación, habrá uno que, bueno, se ha llamado resistencia y que sobre todo el contenido de esta subasamblea será tratar temas legales, informarnos sobre nuestros derechos. Habrá también una asamblea de medio ambiente y habrá otra de estrategia y pensamiento. Cada subasamblea tiene autonomía para delegar y crear o microasambleas todavía más pequeñas para debatir cuestiones muy puntuales que requieran pues, una decisión rápida en el contexto de interbarrios. Durante la asamblea, un tema específico que se habló del barrio fue una discusión sobre la charla y el debate que surgió en la pasada asamblea sobre el problema de los cundas, sobre el tema de la presencia de drogadictos en el barrio. Fundamentalmente se sugirió crear conciencia del problema que hay que solucionar las cosas y no solo trasladar el problema a otro lugar. Otros vecinos sugirieron la creación de un diálogo con la plataforma. Otros vecinos matizaron y vecinas matizaron que bueno, estamos en una situación en la que hay que apoyar mucho a los trabajadores sociales, que tienen que hacer el mismo trabajo humano con muchísimo menos recursos. Una idea que surgió sería construir una especie de taller de debate informativo que reunirá a los distintos sujetos sociales que participan de este problema. Entonces, tanto a las plataformas vecinales que se quejan de la presencia de cundas en el barrio, como el propio colectivo de drogadictos y que puedan manifestar sus problemas y sus necesidades. Y bueno, dar la posibilidad también a que pues, organizaciones y trabajadores sociales en el ámbito público puedan contar la problemática que están sufriendo y posiblemente con su mayor experiencia aportar ideas y soluciones. Se manifiesta que la Asamblea no tiene por qué posicionarse moralmente respecto del consumo o no de droga. Y una vecina habla de la existencia de un pleno del ayuntamiento sobre este tema y la posibilidad de que algún vecino o vecina de la asamblea asista a dicho pleno para posteriormente informarnos de las decisiones que se tomen en el ayuntamiento. Surge además la idea de que sería necesario, en el caso de posicionarse en la asamblea al respecto de la problemática de la drogadicción, hacer un posicionamiento social. Un posicionamiento social sobre los recortes, recursos, reinserción, e intentar establecer un marco más general de la problemática que realmente existe y no solo de focos concretos que pueden existir en determinadas zonas del barrio. Se habló también de qué significa en el contexto de la asamblea implicarse en las cuestiones del barrio y los niveles, digamos, a los que se puede o no se puede implicar la asamblea en función de sus energías, de sus inquietudes, de sus valoraciones. A raíz de toda la discusión, de todos estos puntos que acabamos de comentar, la Asamblea consensuó abrir canales de comunicación e información. Todos los agentes sociales y grupos afectados e implicados en este problema, con la inquietud de hacerlo en toda la dimensión social, ya para finalizar la Asamblea, en el grupo de varios, habló de una acción que se llama Toma la Tele y una central de medios audiovisuales. Y hay proyectos de hacer un periódico. Se manifiesta que todas estas cuestiones pues hay que intentar que sean lo más horizontales posible, sobre todo desde el esquema de participación de todas las distintas asambleas en igualdad de condiciones. Y esta fue un poco todos los puntos que trataron en la asamblea. Y bueno, pues recordar a todo el mundo que puede pasarse cuando quiera cualquier asamblea. Recordamos que ahora mismo las asambleas se están realizando y será así si no cambia nada durante todo el invierno en el matadero. Sí, justo donde está información, a la derecha hay un hall y ahí estamos.